Anterior con un disco, incluso con Juanito Moro, el hijo de Moro. Esa banda estuvimos un año ahí luchando, llegamos a sacar un disco, pero bueno, la banda, como pasa a veces, ¿no? El tiempo te pone en tu lugar y la banda se desarmó, no pudimos seguir. Y yo estaba tocando con Botafogo, de invitado, y haciendo mis cosas solas, de solista de blues, ¿no? Sí. El blues se puede tocar solo y con dúo, ¿no? Es un género muy, en ese sentido, muy muy bueno para muy espontáneo. Pero bueno, fui a tocar a Mendoza una vez con una chica, una baterista. Tenía un trabajo en Mendoza para ir, me pagaban nada más que un músico más. Uh-huh. Y yo la había conocido a esta chica, ya tocada muy jovencita, la había conocido tocando con Botafogo, invitada una vez. Y le dije, bueno, ¿no querés venir a hacer este trabajo a Mendoza? Y digo, vamos los dos y tocamos con músicos de ahí. Y bueno, estuvo muy bueno el trabajo, tocamos en un club privado, ahí muy, muy lindo, hicimos un pase primero nosotros, batería y piano, ¿no? Y luego con los chicos de ahí de Mendoza. Y cuando volvimos, bueno, yo creí que terminaba todo ahí, y ella dijo, ¿por qué no seguimos ensayando estas canciones? Ya que... Y la llamamos a... Esta chica, la baterista, se llama Juliana Merelo, y la llamamos a Aldana Aguirre, que era una amiga que tocaba el bajo también, y bueno, ahí empezamos como trío a ver cómo... Sí, sí. Y bueno, se dieron el caso que venía un festival de blues y yo iba a tocar con Botafogo. Y entonces llamamos a una guitarrista y le pedí a Miguel que si nos dejaba tocar un par de temas antes de él, ¿no? Y nos dijo que sí, fuimos y tocamos en el Festival de Blues. Y estuvo muy bueno. Y ahí también vino mi manager, que es ahora mi manager, una amiga que la había encontrado esos días, le interesó el formato, ¿no? No fue una cosa pensada, pero se fue dando de una manera medio así, por el estilo, no sé por qué, ¿no? Y las chicas tocan muy bien, y aparte ahora ya tenemos 2 años, ¿no? De tocar y un disco ya grabado. Las luces besan la vereda. Pasa un colectivo y una pena sube la escalera. Blues en la noche, cuando el invierno llega. Noches largas de soledad y hastío. Blues en la noche, si vos no estás conmigo. Cualquiera, empecé a tocar el piano, aprendí, digamos, a leer un poquito de música. Mi papá me compró, mi papá le gustaba mucho el tango, me compró enseguida Don Juan y todas esas de la Guardia Vieja, así, y los tocaba, y cuando venía alguien, ¿no?, decía, nene, venía a tocar. Algo de folclore también, sí. Pero claro, enseguida salió rock and roll, y yo me en el secundario conocí este un tipo que tocaba la trompeta, y me metí en una jazz band. Y ahí en la jazz band, que era, digamos, jazz tradicional, ¿no es cierto? Era muy, muy estricto, eran tipos bastante más grandes que yo. Pero un trevalento era un blues, ¿no? Y bueno, pibe, y ahora venía el solo de piano, o sea, ahí aprendí a tocar blues, ¿no?, con ellos, y me pasaron una data muy importante, y ya conocí el rock and roll. Para los rockeros ya era un bluesero, ¿no?, pero nunca fui un bluesero hasta hace poco, digamos, hasta hace unos 20 años que me dediqué más en serio, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente sí, me sirvió mucho lo de la jazz band, porque aprendí a tocar blues, ¿no? Y después el swing, ¿no? El swing, el jazz, que eso está... El jazz tiene dos cosas, ¿no? Sin swing y sin improvisación no existe. No existe. Es eso, pero son dos cosas muy importantes, ¿no? Sí, sí. Y el blues, yo diría que tiene esas particulares también. El blues es más cancionero, pero el blues hay que sentirlo. Sí, es cierto. Si no lo sientes, podés tener mucha técnica y todo, pero si no lo sentís, es raro, ¿no? Se puede tocar cualquiera, por decir algo, ¿no? Pero llegar profundo al blues, y a veces sí, posiblemente sea gente, los negros son los que lo tienen en la sangre, ¿no es cierto? Claro. Ellos pueden, cualquiera puede cantar. Nosotros nos tenemos que forzar un poco más, ¿no? Sí, sí, pero somos los que respetamos ese ADN. Sí, y decimos, totalmente. No, ustedes totalmente. Que son los padres de la criatura, nosotros seguimos sí, el camino. Total. Y ellos son muy, muy piolas, respetan mucho a todo lo que toca. Yo no he visto nunca un negro que... Por supuesto que hay un montón de estrellatos y todo. Yo creo, la condición humana anda dando vuelta por todo lado, sí, ¿no? Pero bueno, está bueno, acá hay mucho blues ahora, está bien, porque es formativo. Yo lo recomiendo a los que les gusta el rock, sobre todo, ¿no?, al movimiento rock argentino, que se acerquen al blues, ¿no? No, no a lo mejor para dedicarse, pero que hay mucha data. Que vean, claro. Sí, hay mucha data que le va a servir para toda la música pop, rock and roll, es muy interesante. Salir más, puedes dormir por siempre y no sufrir. No sufrir más por este olvido, en esta aguda y triste realidad. Puedes dormir por siempre, no salir más. Quebrado. he tocado ya con gente joven muchas veces, ¿no? Tengo una carrera demasiado larga como para no tener esa oportunidad, y es muy bueno. Es muy bueno que se junten las generaciones. Yo creo que en todos los aspectos sociales, sí, ¿no? Sí, claro. Yo nunca me voy a olvidar del gran alcalde que tuvo Madrid, que fue increíble, un político, Tierno Galván, ¿no? Ya. Él decía que no le gustaban los viajes de los jubilados todos juntos, le gustaba que se mezclaran los niños con los... Y es verdad, ¿no? En el caso de la música hay una, digamos, hay un intercambio muy interesante, ¿no? Porque uno no deja de aprender cosas, ¿no? Y el que está empezando, vos le podés pasar un montón de cosas que, si es receptivo, lo no es, la música se te mete, y es una cosa que es una influencia, digamos, de la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando de cara a un trabajo, se puede tomar, digamos, la experiencia, como tomar también la sangre joven, ¿no? Sí, sí. Porque los músicos, sobre todo en el rock, tiene una particularidad, ¿no? Que uno no les dice todo lo que tiene que hacer, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen que poner su, ¿no? Claro. Eso es lo lindo, ¿no? Los jueves, cuando se juntan a zapar, ¿cuánto tiene de lo que pasaba hace 40 años en la cueva? Si te voy a ser sincero, sí, poco. Poco. Sí. La cueva, está bueno la gente que se juntó, pero es un mito también la cueva, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la cueva no tenía equipo de sonido. Claro. Era todo instrumental. Esa es la verdad. Sí, sí. Lo que pasa es que hay cosas que yo no sé si se sobredimensionan dimensiona, o realmente tuvieron esa dimensión en tan corto tiempo, ¿no? Sí. Porque esa época que hablamos de que nosotros estamos tocando la cueva y que íbamos a la Perla, no duró ni un año. Uh-huh. Duraron unos meses, ¿no? Sí. Pero claro, ahí se empezaron a juntar gente que vos decías, bueno, los Manal, Miguelito, Miguel Abuelo, sí, por ejemplo, ¿no? Que es venía. Cierto que también fue mucho en poco tiempo, eso también, sí, es cierto, ¿no? Y claro, sí. Hubo un vendaval. Sí, también, también las bandas, ¿no? En poco tiempo grababan mucho, claro. Yo recuerdo con Los Gatos haber grabado 6 discos en 2 años y medio, más o menos, es una barbaridad. Sí. Y, o sea que sí, sucedía todo muy... Todo muy rápido. Muy rápido, y acordate que los discos tenían... nos pedían todas canciones buenas, ¿no? Sí, sí. Y eran 12 canciones como mínimo, ¿no? Y ahora cambió mucho, ¿no? Ahora uno puede sacar una canción y chao. A esperar y soportar, toda mi vida es un blues, el dolor una vez más, toda mi vida es un blues, con algo de jazz moderno, con momentos de pasión, con los bailes de salón, con amor y desencuentros, toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Fue así la primera vez, del taxi te vi bajar. Yo no quise demostrar todo lo que me gustabas. Una mina si buscaba toda una eternidad. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Sentadas en una mesa, mis dos mujeres selectas. Una me vio nacer profeta, la otra recién conocida. Mi vida se vio partida y fue mi noche perfecta. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, con algo de jazz moderno, con momentos de pasión, con los bailes de salón,